Intentaba resumir más o menos lo que dijo en el discurso, pero lo queremos escuchar de su boca. Nos llamó la atención decir que el contexto no ayuda, ¿es así? Y ahí es un contexto difícil el que estamos atravesando, pero nosotros tenemos que dar la lucha, y dar la lucha significa no perder más derechos previsionales y recuperar los que hemos perdido. En eso estamos. Nuestra causa tiene que ver con la recuperación de derechos previsionales que hemos perdido, que nos han sido arrebatados con la ley de emergencia previsional en el año 1995, y cuyas consecuencias 3.000 jubilados y pensionados provinciales la están sufriendo, las están padeciendo. Hay jubilados en esta provincia de primera, de segunda y de tercera. Y nosotros queremos la equiparación con todos el resto de los jubilados provinciales. Es así, constitucionalmente es así. Y también los contextos políticos y sociales quizás van para un lado o para el otro según las conveniencias de cada gobierno. Hoy la pelea entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, ¿ayuda ese reclamo que ustedes están teniendo? ¿Podrían llegar a tener alguna ayuda para eso? Mire, yo solo sé que quienes ayudan a solucionar las cuestiones son los propios interesados y la sociedad acompañando. Entonces, eso es lo que nosotros nunca dejamos de buscar, el apoyo de los interesados y de la sociedad. Tenemos el apoyo, felizmente, de los gremios, de otras asociaciones que siempre nos acompañan, y vamos a seguir negociando, acercando sugerencias a los políticos, a los funcionarios y representantes del pueblo, para que le den solución a estas cuestiones que afectan a gente de gran edad, de altas edades, ¿no? Según su visión, ¿qué hay escondido detrás de la palabra armonización? Y bueno, esto da para otra charla, pero digo, son palabras que suenan muy dulces, pero que seguramente nos traen más precarización, más pérdida de derechos, y no lo vamos a permitir. Tendremos que dar esa lucha también en contra de la armonización. Nosotros los más jóvenes tenemos que estar preocupados por eso. Absolutamente, son los activos, los trabajadores activos, son los que tienen que estar más preocupados. Y también tienen que estar preocupados aquellos que están pugnando por ingresar al mercado laboral, al servicio del Estado, etcétera, y que los trabajos van siendo cada vez más retaseados, van desapareciendo muchos, y hay que recuperar todo eso, hay que poner al país en pie otra vez, pero un país que respete los derechos de la gente. Muchas gracias, Blanca. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos Juan Pablo Blanca Bercelino, la profesora Blanca Bercelino, que es una de las voceras de este grupo de los jubilados del recálculo.